domingo 22 de noviembre, último domingo después de Pentecostés. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. El rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. Mateo 25, versículos 35, 36 y 40. Recuerdo este pasaje bíblico que lo leí cuando comenzaba mi periodo de observación en 2008, antes de ir a estudiar teología. Me sentí identificada, ya que me encontraba en un lugar nuevo que no conocía. Me quedé en una casa de una familia a quienes me dieron hospedaje por 6 meses. Viviendo esta experiencia me di cuenta de que no solo se trata de la hospitalidad, de dar simplemente hospedaje a alguien, sino que va más allá, tiene un sentido más profundo. Ser hospitalarios es tratar bien a los demás. Se trata de cómo recibimos, de cómo actuamos, de cómo nos acercamos a nuestro prójimo. Ser hospitalarios es poder ayudar al otro en sus necesidades, sin mirar quién es, de acompañar, de estar dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Ese es el mensaje, es lo que Jesús trata de enseñarnos, a que no olvidemos de ser hospitalarios, aunque nos invada la duda, el miedo, la inseguridad de no saber quién llama a nuestra puerta. Sin embargo, seamos amables con todos aquellos que se acercan a nosotros, porque en algún momento también nosotros hemos de necesitar la hospitalidad de nuestro prójimo, como me pasó a mí. De esta manera estaremos siendo hospitalarios al mismo tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Depositemos nuestra confianza en Jesús y que nuestras actitudes como cristianos nos acompañen a lo largo de toda nuestra vida. Invito a que recordemos siempre, poniendo en práctica estas palabras de Hebreos 13:2, no os olvidéis en la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Una reflexión de Rufina Rapp para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.